triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Si es que los muertos aman, después de muertos amarnos. Sobre de mí cada vez dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre.